desperté. Prendí un cigarro y me serví un café. Llevé a mi hijo a la escuela y en el camino de vuelta a casa lloré. Al regresar de ropa me fui a cambiar. Me vi al espejo desnuda y volví a llorar. ¿Quién es esa mujer que se parece cada vez más a mi mamá? Me tomé las 6 pastillas, me apliqué una mascarilla, me encontré una nueva arruga para variar. Cuando cepillé mis dientes, me reí intensamente. Es otro día, un día más. No quiero ser bipolar, yo solo quiero una vida normal. Algunas veces vuelvo a caer. Yeah.